12 y 15 minutos. Ya saben que esta sintonía nos trae cada jueves en nuestro espacio Cosa de Todos, con el que vamos a ir muy rápidamente porque nuestro invitado en el día de hoy, integrante del equipo municipal de gobierno, delegado municipal de áreas como turismo, deporte, medios de comunicación, tráfico, seguridad ciudadana y policía, Víctor Chávez. Bueno, pues lo cierto es que nos tiene que dejar justo antes de la una del mediodía, un poco antes. Y bueno, pues por tanto vamos a aprovechar los minutos que tenemos por delante. Antes que nada ya pasamos a saludarlo. Víctor Chávez, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Lo dicho, vamos a quedarnos enseguida con el análisis a las novedades que en las distintas áreas de gestión, de su responsabilidad, pues podemos comentar. Y de otro lado ya les anticipamos a nuestros oyentes que por tanto, como el espacio va a acabar antes de la una, pues pueden ir dejándonos, les pedimos que si van a plantear alguna pregunta, sugerencia, etcétera, que lo hagan por favor desde ya, para que sepamos cuánto tiempo tenemos que dejar para las preguntas y por tanto le demos cabida a todas ellas. Lo dicho, vamos con el repaso a las novedades en distintas áreas de gestión. Si te parece, Víctor, vamos con lo que es seguridad ciudadana y tráfico. Y en ese sentido, bueno, pues aunque sea de forma telegráfica, me imagino que ya con más calma, más datos, un poco el balance de lo que ha sido esta pasada feria. Pues bueno, Juan Carlos, como ya hablamos una vez terminada la feria, por nuestra parte en materia de seguridad bastante contento, ¿no? El despliegue que se había hecho tanto de policía municipal como por parte de la Guardia Civil, pues muy contento. Solamente lamentar, como ya dijimos, ese caso aislado que sucedió a última hora de la feria ya, porque era el último día, la última hora, y un poco el caso ese que ha enturbiado un poco lo que ha sido todo el desarrollo de la feria. Como ya digo, muy contento, solamente lamentar este caso aislado con su importancia que tiene, ¿no? Pero como ya destaqué, pues venía de una persona que hizo eso totalmente aislada, porque no hubo en ningún momento ninguna discusión, ninguna pelea y no hubo nada. Precisamente ayer estuvimos tratando este caso, tanto la policía, la Guardia Civil y por parte del ayuntamiento estuve yo tratándolo, y nada, pues los tres con un balance bastante positivo de la feria, y solamente pues tener un poco en mente esto que ha pasado para el año que viene, y seguramente pues que el año que viene tengamos que estar con estos números tan positivos, que es lo que cada uno de nosotros pensamos cuando está la feria transcurriendo, y son los números que queremos dar al final de cada fiesta, cada feria o cada evento. En materia de seguridad, otra cuestión que está ahí sobre la mesa en este caso, que se está terminando de perfilar. Para ello ha habido además una serie de reuniones que se han venido celebrando a lo largo de todo el verano. Estamos hablando del el plan de emergencia local. ¿Cómo marcha la terminación de este documento? Bueno, pues ahora mismo está paralizado porque, como bien dices, durante el verano hemos tenido distintas reuniones para ir formando este plan, un plan que como ya todo el mundo sabe o debe saber por las veces que lo hemos hablado aquí en Radio Brique, está transcurriendo, pero no con la normalidad y con la rapidez que nosotros deseamos. Es un plan que se ha aprobado prácticamente en toda Andalucía. Aquí son muchos peros los que se le están poniendo, pero que son los que luego, una vez que se apruebe el plan, hay que ir conformando y ampliando, ¿no? Aquí se quiere hacer todo desde primera hora, y ahí en ello estamos. No es que se quiera hacer todo y no sea porque no haya que hacerlo, hay que hacerlo una vez que el plan está aprobado. La verdad que yo ya he dicho por activa y por pasiva que es un plan que deberíamos de tenerlo aprobado ya, y esto que estamos haciendo sería el lo que habría que hacer durante el transcurso una vez aprobado. Pero bueno, como ya digo, estamos teniendo distintas reuniones, se está perfilando y solamente pues fijar algunos detalles de ampliación más a este plan. Y una vez que lo tengamos terminado, esta mesa que se formó, ponerlo a los distintos grupos que en otros casos han rechazado el plan que teníamos, y esperar visto bueno de ello para la pertinente aprobación por parte del Pleno Municipal. Pasamos a tráfico, y en ese sentido, bueno, pues actuaciones que se siguen desarrollando en estos días sobre, por ejemplo, el repintado, ¿no?, de pasos de peatones, espejos. Coméntanos sobre señalización, novedades. Bueno, sobre señalización, ya normalmente pues cada ciudadano que vamos circulando por Ubrique, creo que vamos viendo poco a poco distintas novedades, ¿no? Ya afortunadamente pues tenemos el repintado prácticamente en la totalidad o en un gran porcentaje de pasos de peatones, ¿no? Estamos haciendo un trabajo bastante interesante, porque son muchos los pasos de peatones que hay en Ubrique, y ya prácticamente pues están casi todos señalizados, ¿no? Algún oyente que sí seguramente estará diciendo que en su barriada, en su calle, queda el paso por pintar, no se preocupe, porque van a ser todos los pasos de Ubrique los que se van a volver a repintar, y estaremos con una mantención periódica para que esto que ha sucedido y el borrado de estos pasos por la arena o por la falta de tiempo o por el tiempo que se ha estado sin pintar, lo vamos a tener manteniéndolo periódicamente, y seguro que este problema pues lo vamos a ir evitando. Por parte de, como ya digo también, las novedades de los espejos que ya se fueron poniendo en distintos puntos conflictivos de la localidad, pues sí, son bastantes, y algunos pues cuando voy por ahí incluso hay gente que no se da cuenta, porque hay sitios donde puede pasar perfectamente visualizando el espejo, y la gente pues aún no está acostumbrada, pero creo que para la mayoría de los ciudadanos hay más espejos de los que ellos piensan, porque en realidad al no estar acostumbrado en distintos cruces, pues no miramos, ¿no? Creo recordar que son unos 8 o 10 espejos los que se pusieron en los puntos más conflictivos, donde nosotros, tanto la policía y en este caso yo como delegado de seguridad y tráfico, estuvimos viendo, y también en otros puntos conflictivos donde algunos ciudadanos pues no lo requirieron, ¿no? Por otra parte, también recalcar el compromiso que se había creado en mi persona en la señalización de Cotomulera, ¿no? Pues afortunadamente ya recibimos el material que estábamos esperando, ya pues creo que hace un par de semanas por ahí pues se señalizó la parte alta de Cotomulera, tanto verticalmente como horizontalmente, ¿no?, lo que son señales en el suelo, ¿no?, para ir acostumbrando a aquellas personas que no están tan acostumbradas a lo mejor a visualizar los discos, ¿no?, por propia inercia que tenemos al ir por las calles, y con la inercia que tiene, pues también lo hemos señalizado en el suelo. Y por otro lado también, una petición ya que se había hecho, sabemos que con mucho tiempo tenían los vecinos de los pisos de Cádiz un problema bastante gordo o para ellos, por supuesto, un gran problema, ¿no?, que era el aparcamiento de los coches invadiendo el acerado, ¿no? Pues ya los vecinos pues le hemos colocado unos topes, ¿no?, para que ellos respeten los coches, lo que es el acerado. Con estos topes, que están a unos 50 centímetros de lacerado, pues una vez que el coche topa con la rueda allí, pues ya se separa y se respeta el lacerado. Se ha colocado esto tanto en los pisos de Cádiz como en la Plaza de la Estrella, y la verdad que por nuestra parte muy contentos y tenemos también constancia de que por parte de los vecinos, la mayoría al menos de ellos, pues también están contentos, porque ahora mismo sí que tienen los dos acerados con bastante libertad, ¿no? O sea, es una liberación del acerado por parte de los coches, y la verdad que bastante contentos. Como disponemos de menos tiempo hoy, vamos a ir intercalando preguntas porque además tienen que ver con lo que estamos comentando en este momento. Por ejemplo, sobre señalización, los vecinos de la Plaza de la Verdura quieren saber cuándo se va a poner el espejo prometido enfrente de la calle Botica para la salida de la Plaza de la Verdura. Y también quieren saber qué pasa con los aparcamientos de la calle Madera y la Verdura. Dice que en esta zona cada uno aparca como quiere y cubren las entradas a los garajes. Dice que como no obstaculizan el tráfico, la policía se desentiende. Bueno, el espejo, ese no tenía yo constancia, pero lo miraré, y si ellos mismos ahora desde aquí están haciendo una petición, pues nosotros accederemos y se pondrá un espejo en la zona. Por parte de los aparcamientos en la calle Madera, ¿no? En la calle Madera hay unos garajes, efectivamente, ahí tenemos también un bar que pidieron sus veladores, se le concedió, y donde estaba reservado con anterioridad, unos años atrás, había un reservado para el hostal rural que allí existe, pues se ha cambiado la petición del vecino, el cambio de reservado por los veladores. Decirte que los aparcamientos en la Plaza de la Verdura, pues es un grave problema que hay, y también sabemos que parte de los vecinos y gente no de aquí, de esta zona, sigue que tienen mucho interés porque desaparezcan esos aparcamientos, mucho interés porque un sitio privilegiado del casco antiguo, es una zona que verdaderamente la teníamos que explotar más turísticamente, pero con el problema que nos acarrea el tema de aparcamiento, pues las decisiones hay que consensuarlas bastante y no se puede hacer una actuación de esta a lo loco. Yo estoy viendo la problemática de la Plaza de la Verdura diariamente y sí que es verdad, pues que cada uno casi que aparca como quiere, ¿no? Pero no tenemos otra solución ahí, que no sería nada más que señalizar los aparcamientos. Por tanto, estaríamos quitando seguro que unos 6 o 7 aparcamientos de esa zona, porque todos conocemos que son los mismos vecinos los que aparcan, se avisan a unos a otros, entonces se puede hacer la actuación de repintado o de quitar todos los aparcamientos, pero si hacemos de repintado sabemos que se van a perder una cantidad importante de los coches que entran ahí. Por mi parte, yo soy partidario de que no entrasen coches ahí, por supuesto, como ya te digo, por la belleza que tiene este rincón, ¿no? Y el aprovechamiento que le podíamos dar. Y luego el tema de aparcar delante de los garajes, sí que también existe la problemática, pero ahí nosotros lo que sí le decimos a los vecinos y la actuación que podemos hacer es cuando se obstaculice un garaje por parte del propietario avisar a la policía, y la policía será la que tenga que solventar este problema, ¿no? Pues tendrá que localizar al propietario o sancionarlo, ya sea la policía la que determine la actuación a tomar por parte de ellos. Hablando de aparcamientos, la verdad es que ha empeorado esta problemática para los vecinos del casco antiguo, que utilizaban, era bueno pues una zona que aunque quedaba bueno pues a unos metros, pero sí que era una solución para muchos vecinos, ya decimos, el usar la cancha del Instituto Los Remedios, que desde bueno pues hace unos días ya parece que sí que está cerrada a ese aparcamiento porque está siendo utilizada como ya de nuevo como pista deportiva por el propio instituto, ¿no? Sí, de nuevo, pues ha pasado lamentablemente para nosotros, ¿no? Por la pérdida de estos aparcamientos. Pero vamos, también en beneficio del propio instituto, ¿no? No sabemos que aquello ha sido de uso educativo, de uso escolar. Nosotros teníamos un acuerdo verbal por parte del instituto, en el que no cedía temporalmente aquel aparcamiento. Y bueno, ellos pues ahora mismo que han visto la problemática de que tienen que hacer uso de esta cancha, ¿no?, para uso escolar por la ampliación del alumnado que ellos han visto, se han visto este año, ¿no? Ha sido, creo que han cogido o tienen algunos cursos más, y entonces pues, como ya digo, son bastante más la cantidad de alumnos que este año pues están en el instituto, y la verdad pues era un sitio que ellos pues necesitan. Para nosotros lo hemos tenido que restringir como aparcamiento, pero es que otra solución no teníamos. Solamente lo que nos tenemos que quedar con lo positivo del tiempo en el que hemos podido tenerlo como aparcamiento. El ayuntamiento aquí no ha podido hacer nada, y solamente pues lo que habrá que buscar otra alternativa a esta problemática que se nos plantea, y como ya digo, pues uno de los graves problemas que tenemos en Ubrique, ¿no?, son los aparcamientos por el gran parque de automovilístico que tenemos, ¿no? Es gran cantidad de coches los que se menean en Ubrique diariamente, y tenemos este problema. Por tanto, intentaremos que al menos en verano, ya que o cuando ellos no usen esa cancha, de pactarlo otra vez con el instituto, y aunque sea temporalmente, pues cuando podamos contar de nuevo con este estacionamiento. Hay que precisar que la propiedad es cierto que es de titularidad municipal, pero está cedido el uso al instituto, ¿no?, a través de una moción o a través de un acuerdo plenario ya desde hace un tiempo, ¿no? Efectivamente, sí, eso se compró, hubo una permuta hace bastante, algunos años, no te puedo decir qué cantidad de años, y efectivamente el ayuntamiento lo adquirió con la condición de que iba a ser de tratamiento educativo o escolar, ¿no? Por tanto, hay firmado y aprobado que le corresponde al instituto lo que es la explotación, por decirlo de alguna manera, de esta cancha. Nos quedamos con más preguntas de los oyentes, porque se van acumulando y ya decimos que contamos con menos tiempo, así que pasamos directamente, por ejemplo, a la propuesta de una vecina que indica, pide que se haga una línea del bus urbano por la zona alta de Ubrique, Calle Botica, Trinidad, Toledo, sobre todo para la gente mayor que reside en esa zona y que no puede bajar al centro. Bueno, nosotros lo propondremos, no es una decisión directa nuestra, ¿no?, porque tenemos que ver que el bus es una empresa privada, y nos vemos con la problemática que el autobús que tenemos, pues las dimensiones que tiene, una vez que entra por el casco antiguo, pues no tiene tanta fluidez como pueda tener por la parte baja del pueblo. Se puede proponer, si la empresa lo ve factible, pues nosotros no vamos a tener ningún inconveniente. En relación a iluminación de instalaciones deportivas, por ejemplo, ¿cuándo piensan poner la iluminación en el Antonio Barbadillo? Nos dice un oyente que con el cambio horario, dentro de poco no se ve nada. Pues ahí estamos. Para nosotros nos hubiese gustado de tenerla ya, pero nos hubiese gustado no de que la tuviésemos que poner nosotros. Nos hubiese gustado que esas instalaciones hubiesen estado terminadas como debería de haber estado terminada, ¿no? Entre otras problemáticas que no ha existido en el Antonio Barbadillo ha sido, después de todos los problemas que todo el mundo conoce por la esquina que tanto problema nos ha dado, ha sido la iluminación. Nosotros, como ya he dicho en otras tantas ocasiones, nos hemos encontrado aquellos sin prácticamente nada, sin vestuarios equipados, sin luz. Ya no estamos hablando en las torretas, sino estamos hablando en todo el perímetro de lo que es las instalaciones. Nos hemos visto si incluso ya no sin luz, sino sin focos en las torretas, muy pobre, y como ya digo, esto era una actuación que debería de haber estado terminada. Nosotros estamos trabajando en ello, tenemos muchas ganas, pero ahora mismo, hablando claramente, no hay ninguna partida para esto. Estamos tratándolo a ver cómo lo hacemos. Por nuestra parte tenemos muchas ganas y va a ser cuanto antes. Ya sabemos de esta problemática y la habíamos barajado antes, ¿no? Ya se puso también a los colectivos, a los equipos que ahí entrenaran, que ahora mismo no, la luz que se ha puesto, la hemos puesto provisionalmente, son solamente dos torretas y sabemos de las deficiencias que hay allí, y en cuanto podamos y tengamos una partida para ello, pues no vamos a dudarlo. De hecho, ya te digo que se está trabajando, ¿no? Ya hemos buscado otras alternativas para la instalación de foco, de ampliar los que hay ahora mismo con otras alternativas, y en cuanto podamos, pues vamos a meter no solo la luz, sino las demás deficiencias que hay por allí, ¿no? Estamos hablando que vamos a hacer la sesión del VAR. El VAR, todo o el que ha estado por allí anteriormente sabía la problemática que había, ha habido que arreglarlo por completo, techo, paredes, suelo, y ahora mismo pues nos falta muy poco para poder sacarlo a licitación. Y entre una de las cosas que falta pues también es la luz allí, ¿no? Como digo, no había luz en todo el perímetro en ninguna de las zonas de las instalaciones, y poco a poco pues estamos restableciendo la normalidad allí. Hablando de iluminación, una pregunta a través del INE, de Diego, dice que se ha iluminado, reconoce esta cuestión, ¿no?, que se ha iluminado la avenida de Cortes y el paso de peatones junto a la tienda de pinturas, eso sí, no está muy iluminado. Los coches casi no paran porque no se ve bien, así que pide que se mejore esta zona en concreto, el paso de peatones de la avenida Cortes allí junto a lo que es la tienda de pinturas. Muy bien, pues tomo nota, porque sí que es verdad, como dice este oyente, pues ahora da gusto de pasar por allí. Han sido muchísimos años los que esta carretera, esta calle, o otra vez, como lo queramos llamar, pues ha estado totalmente sin luz, ¿no? De todos he sabido también que ha habido distintos accidentes allí, incluso mortales, desgraciadamente, y la verdad que estamos muy contentos, yo personalmente muy contento con ese trabajo que se ha hecho, y quizás pues en ese punto falte un poco, lo vamos a ver, lo voy a tratar con mis compañeros y trataremos de arreglarlo lo más rápido posible. La verdad es que relacionado con esto también nos dicen que en la avenida de Cortes, entre el bar Trebujena y la tienda de Antoñín, se ha colocado una farola que quita una plaza de aparcamiento. Los vecinos piden que se ubique en otra zona esa farola. También pide que se pinten las plazas de aparcamiento junto al Trebujena para aprovechar más el espacio. Lo del pintado de los aparcamientos lo he estado viendo y sí, pero se puede hacer, pero no creamos que vamos a aprovechar más el sitio por repintarlo, porque sí, lo que me gustaría era aprovecharlo más de una forma que sería ponerlo totalmente paralelo, pero entonces se saldrían bastante los morros de los coches hacia la carretera. Por tanto, sí que se puede repintar un poco en diagonal y bueno, si es factible lo haremos para que haya un mayor aprovechamiento de la zona. Lo que sí te puedo decir a la otra pregunta, tenemos que tener un poco de sentido común y ver qué es lo más beneficiario, ¿no? Que se pierde un aparcamiento, pues puede ser que se pierda un aparcamiento, pero creo que ganamos en seguridad, ¿no? Tenemos que poner una balanza. En este caso creo que es más positivo tener una farola que nos ilumine esa zona y por tanto se gane en seguridad a que tengamos un aparcamiento menos. Yo, hombre, la verdad que no sé ahora mismo exactamente si se pierde o no, pero si lo dice el oyente, pues así será, ¿no? Intentaremos de a ver de qué otra manera se pueda solucionar, pero siempre tenemos que medir por balanza, y en este caso yo personalmente preferiría de perder un aparcamiento y ganar en seguridad en esta zona. Se nos van acumulando un gran número de preguntas, así que bueno, pues vamos a ir ya casi cerrando lo que es ese apartado y la dejaríamos para otro día porque ya decimos contamos con menos tiempo hoy. Por ejemplo, cerca de lo que es la avenida de Cortes, en una vecina de la calle Guadalete se queja de un remolque que está aparcado durante, bueno, pues siempre allí en una zona señalizada como prohibido aparcar. Dice que cuando ella ha estacionado le ha buscado a la policía para quitar el coche y que el remolque siempre está allí. Vale, mira, para ser muy muy breve, Juan Carlos, por el espacio tan corto de tiempo que tenemos, voy a anotarlo, las cosas que más o menos vayan surgiendo. Esta, por ejemplo, del remolque, calle Guadalete, ¿verdad? Y yo tomaré las medidas porque, de hecho, los remolques pues no pueden estar estacionados en la vía pública, a no ser que estén enganchados a su propio vehículo. Tomo nota de ello y pasamos a verlo, ¿vale? Si quiere, pasamos a otra pregunta. Por ejemplo, esta lo cierto es que sería más relacionada con el ámbito de obras, pero ahí queda. Un oyente comenta que el alcalde prometió hace 2 años que se iban a encementar la Plaza de las Palmeras y no ha cumplido esa promesa por ahora. Solo echan al vero que el Levante mete en las casas de los vecinos, pide que se arregle con cemento a la plaza y que se lleve a otro sitio a la feria. Vale, lo de llevarnos a otro sitio a la feria ahora mismo no te voy a contestar, ¿no? Bueno, eso es un asunto pendiente que tenemos, la verdad que de sitio estamos un poco escasos, pero sí te puedo decir y decirle a este oyente que el compromiso que hizo el alcalde sobre el alquitranado o hormigonado de la Plaza de las Palmeras no ha quedado en el olvido, y te puedo decir que hace cuestión de menos de un mes ha estado tratando y está barajando las distintas posibilidades que tenemos, no solo para hacer eso, sino para que también sé que tienen distintas conversaciones con empresas, pero también para que sea lo más barato posible, con las mismas características y mismas condiciones, pero para que al pueblo de Ubrique le cueste menor dinero posible. Pues le te puedo decir que sí que está barajado y en no muy largo plazo de tiempo pues lo van a tener ya. Te digo que no sé si hormigonado o alquitranado, pero te lo puedo garantizar que en poco tiempo. En otro orden de cosas, una persona nos dice que la acera, desde el lavado de coches hasta los cuatro ojos, allí en el plan parcial 1, está llena de vegetación. Solicita que se retire porque no se puede pasar. Muy bien, vale, lo tomo nota y se lo pasaré a mi compañera porque no es una materia que yo lleve directamente, ¿vale? A través de la aplicación LINE, Aurelio, en relación a lo que es el Barbadillo, dice o pide que se abra un techado, que se coloque un techado en el Barbadillo, porque entre el solazo y las aguas la gente no tiene dónde meterse. Sí, ya lo sé. Yo soy también visitante del Barbadillo, me veo en esa problemática también y es mucha gente la que ha pedido. Vuelvo a reiterar lo que dije antes, ahora mismo no hay partida para esto, ya de todos sabemos que teníamos el voladizo que había delante del bar, pero desgraciadamente por el viento que vino hace dos años, ¿no? Aquel 4 de febrero, pues nos destrozó todas las instalaciones y, como ya digo, pues solamente lo que nos queda es ir poco a poco haciendo las actuaciones que podemos ir haciendo. Y lo tenemos en mente y sabemos que es una necesidad. En cuanto podamos, pues es otro de los asuntos que tenemos en el Antonio Barbadillo. También a través de línea de esta aplicación, Estefanía, por ejemplo, dice, me gustaría preguntar a Víctor Chávez que si le van a dar solución a la avenida Los Alcornocales. Hay un punto de la zona justo en la curva donde se estrecha por aparcar en ambos lados y la carretera es doble sentido. En Los Alcornocales, vale, pues yo te lo voy a ver, hemos estado viendo por allí alguna que otra vez con la policía y es cuestión de tomar decisiones de ponerla en un solo sentido o no. Te lo dejo y me comprometo para la próxima vez que podamos hablar de darle una respuesta a esta oyente. Mientras que nos vamos a otro lado, la carretera nueva, concretamente frente a la eléctrica, nos dicen que hay un disco de prohibido aparcar, pero el acerado no está pintado y la gente aparca sin darse cuenta y les multan. Se podría pintar. Además dice que el nacimiento del Benafeliz, el sobrante de agua, crea limo y provoca caídas. Sí, se podría limpiar. Vale, tomo nota, el repintado pues en esta semana que entra, pasaremos a repintar esa zona de amarillo. Y sobre el otro asunto, pues como ya te digo, intentaremos también de lo antes posible de que pase bioreciclaje por allí. Ahora lo haremos e intentaremos de que se siga un mantenimiento en esa zona. Bueno, pues son las preguntas que nos han llegado hasta este momento. En ese último acelerón hemos podido dar respuesta a todas. Creo que hay una más que ahora mismo está llegando. Pero antes de concluir, no hemos comentado, por ejemplo, novedades en materia de deportes, que en ese área hay que destacar la puesta en marcha, ¿no?, de una nueva temporada de actividades deportivas y, por ejemplo, el arranque ya desde el pasado lunes de lo que es la piscina cubierta. Efectivamente, y esto sí que no lo podía dejar pasar. Ahora pediré perdón a la persona que me espera también para una reunión, pero prefiero de retrasarme un poco y terminar con esto, porque si en el tema de deporte no podíamos dejar pasar esto de la piscina cubierta, ¿no? Decir que por nuestra parte estamos súper contentos y súper orgullosos de tener la piscina que tenemos. Sé que le duele a mucha gente y efectivamente le duele porque así pleno tras pleno no lo hacen llegar, ¿no? Les duele que la piscina de Ubrique funciona como funciona. De hecho, aunque a algunos les quieran buscar la problemática y alarmar a la gente, podemos decir que tenemos ahora mismo, desde el lunes que empezamos las actividades de esta nueva temporada en la piscina, a más de 750 usuarios en la piscina. Tenemos a más de 650 personas en las actividades programadas por el Patronato Municipal de Deporte y son más de 100 personas las que las que hacen uso de la piscina en nado libre. Puedo decir que casi el 90% de los usuarios son personas que ya hicieron uso de la piscina el año anterior y, por tanto, para nosotros el mejor resultado es decir que la piscina de Ubrique funciona como, me atrevo a decir, prácticamente que casi la mejor o de las mejores de la provincia de Cádiz. Ahora mismo somos un referente, nos están visitando distintas personas encargadas de las distintas piscinas de Cádiz, incluso de otras zonas de Andalucía. Decir que mañana incluso vamos a tener la visita de una persona representante de la piscina de Villamartín, que todo el mundo o la mayoría sabemos que está cerrada, ¿no? Y por tanto, estos son los números que nos avalan a nosotros ahora mismo. Y por eso digo que podemos estar totalmente tranquilos y satisfechos de tener la piscina que tenemos. Decir que son más de 750, como he dicho, y entre piscina y otras actividades se está haciendo uso por parte de los usuarios del edificio que tenemos, tanto en piscina como en la sala de actividades dirigidas, que también parece ser que le molesta a otras personas de que el deporte en Ubrique tenga distintas salas, ¿no?, o distintas instalaciones acorde con lo que nos merecemos, ¿no? Es decir, que la nueva sala o la sala que se acondicionó, que tanto problema le trae a otra gente, pues si antes se estaba haciendo en la sala que teníamos en el pabellón, estaban practicando la actividad dirigida, no llegaba a 100 personas, puedo decir que ahora lo hemos duplicado con creces, porque son más de 220 personas las que hacen uso de la sala. Hablamos de actividades como son pilates con más de 140 personas, como son aerobis y, por supuesto, que es una actividad que sí que no quería dejar de pasar y recalcarla, que es las actividades terapéuticas orientadas a niños. Para nosotros, contener a estos niños y verles las caras que se le ve cada vez que hacen su gimnasio en un sitio acorde como tenían que haber tenido hace mucho tiempo, para nosotros una gran satisfacción, y con esto nos damos por satisfechos, ¿no? Entonces, solamente sí que me gustaría recargar eso, aparte de ya la escuela de fútbol está con total normalidad, tenemos más de 200 niños inscritos en la escuela, lo que son los programas de mayores de mayores de 65 años en la piscina los tenemos al 100% cubiertos, lo que son actividades terapéuticas están al 100% cubiertas y la mayoría de las actividades que estamos programando, pues si no están al 100% están a un gran porcentaje. Por tanto, recalcar desde aquí que muy satisfecho y la gente puede ir a una de las mejores piscinas de la provincia de Cádiz. Pues eso en el ámbito deportivo, donde además se han puesto en marcha, aparte de la piscina cubierta, el resto, ¿no?, de actividades por parte del Patronato Municipal de Deportes. Dentro del plano turístico también hay alguna novedad. Hay que hablar de la visita de empresas, de agencias turísticas de Euskadi, también alemanas, y de hecho esta semana incluso hay una visita de técnicos aquí de Ubrique, si no me equivoco, a Jaén, donde se celebra una feria de turismo interior. Pues sí, efectivamente. A partir de mañana viernes vamos a estar representados en la feria de turismo de interior de Jaén, ¿no? Se llama, creo que es Tierra Adentro, y sí vamos a tener a la técnico de turismo allí. Yo también me desplazaré a la feria para reunirnos con distintas empresas. Sí que, como bien has dicho, hemos tenido la visita de distintas empresas de Euskadi, ¿no? Se han ido muy contentos, la visita ha sido muy satisfactoria. De hecho, ellos ya, pues, en su misma página web han recalcado esta visita que han hecho con gran interés que tienen por volver, y esperemos que nos den los resultados positivos que nos han hecho ver, ¿no? Como digo, se han ido súper contentos, no esperaban en Ubrique en estas condiciones, ¿no? Se han ido encantados con la ruta de los miradores, con lo que es el mirador del Carvario, con todo lo que es el museo, el centro de interpretación, y como ya digo, la visita ha sido muy positiva. También tenemos la próxima semana una visita de distintas empresas alemanas también, ¿no? También vamos a tener la visita de distintas empresas rusas. Como ya digo, son un mercado que estamos apostando por él, queremos de traerlo, a ver si apuestan por Ubrique, porque si se apostaran por Ubrique, pues la verdad que sería una buena manera de promocionar Ubrique, y seguro que nos veríamos bastante mejorados y verían la empresa mucho positivismo en lo que son en este mercado ruso, que maneja la verdad un alto nivel adquisitivo. Por otro lado, pues decir que también nos visitaron distintas agencias de Cádiz en el día de ayer, también con una visita muy satisfactoria, y bueno, de todo esto recalcar que este trabajo se ve en que Ubrique ahora mismo, pues año a año va ampliando y va teniendo un mayor número de visitas. Aunque ahora mismo las estadísticas no las tengo por delante, pero sí te puedo decir que otro año más pues tenemos mayor afluencia de visitas turísticas, y esperemos que esto lo podamos ver durante muchos años. Todos sabemos que ahora mismo no está España en su mejor momento turísticamente, pero para nosotros lo estamos viendo con un incremento de visitantes, y esperemos que así podamos verlo durante muchos años. Pero vamos a quedar aquí. Eso sí, decía antes que estaba llegando una pregunta. Más que pregunta, como se trata además de cuestiones, a pesar de que nos quedamos sin tiempo, pero ya digo, son cuestiones más que nada para que tome nota el delegado municipal sobre estas cuestiones, así que se las trasladamos. Oyentes a través del INE, pues nos dicen que, por ejemplo, en la avenida Parlamentarios, esto es algo que está extendido a más sitios, la gente pone sus motos para cuando lleguen tener el aparcamiento para el coche, una práctica sobre la que, bueno, pues se llama la atención. Dice avenida Parlamentarios, pero bueno, como digo, ya esto está bastante extendido al parecer. Sí, es una práctica que está bastante extendida en Ubrique, como bien dicen, ¿no? Nosotros pues estamos tomando las medidas oportunas en distintos sitios y estamos creando un aparcamiento de moto, ¿no? Una práctica que también se suele hacer es en la Plaza de la Estrella, donde hemos dicho antes que se pusieron los topes estos, y hay veces que una moto ocupa el sitio de un coche. En este sitio, por ejemplo, que te recargo, la Plaza de la Estrella, pues en unos días vamos a tener un disco donde nos dirá que ese aparcamiento será solo para turismo. Por tanto, prohibiremos el aparcamiento de motos en esa zona porque no queremos que nos pase esto. Precisamente tenía yo el compromiso de asistir hoy con el técnico, con un policía local para ver este asunto también en la parte alta de Ubrique, en el carril, y por tiempo pues nos va a ser imposible. Y allí pues también tenemos ya desde hace bastante tiempo el estudio hecho de la delimitación de aparcamiento tanto para motos como para coches. No será la señalización de un par de sitios para coches y la prohibición de hacerlo el aparcamiento de motos en estos sitios. Por tanto, ya que me dicen que en el parlamentario también se hace, pues también tomaremos nota y en la próxima semana pues pasaremos por allí para delimitar aparcamientos de motos en esa zona. Y simplemente otro aviso, en la barriada del Rincón hay otro remolque quitando la plaza de aparcamiento, una plaza de aparcamiento justo en el Salón Social. Muy bien, pues darle también las gracias a los oyentes, ¿no? Porque yo creo que también esto es un trabajo que deberíamos de hacer todo, ¿no? Desgraciadamente no tenemos a tanto personal como para ver en todos los sitios donde están, pero sí con esta ayuda de los ciudadanos y los oyentes, pues para nosotros va a ser un trabajo con más fluidez y la verdad que podríamos retirar más de estos remolques y de otras cosas que estuviesen estorbando la vía pública. Por tanto, ya le digo que en esta semana pasaremos a informar a los propietarios de estos remolques para que pasen a retirarlos. Bueno, pues ahí queda. Ya decimos estas preguntas que agradecemos por parte de nuestros oyentes, de las propuestas, sugerencias también que han realizado a través de los teléfonos de la radio, correo electrónico, vía LINE, que también muy utilizado. Nosotros que volveremos ya la próxima semana, agradecer también la presencia al otro lado del hilo telefónico de Víctor Chávez, delegado municipal de estas áreas que hemos abordado, el análisis y las preguntas de los oyentes. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo para todos, Juan Carlos. Buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. Ejemplo de sevillanía. Sexto torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique.